Audio Plus. También los foquitos afuera en la ventana de las luces de Santa Fe. No sé, es una experiencia completamente distinta. Hemos sido muy aferrados a mantener con vida la fórmula secreta por todos los medios. Digo, bueno, igual, al igual que todas nuestras compañeras de la estación. Pero, no sé, estar de vuelta es muy, muy significativo para mí. La verdad que sí, la energía sin duda es otra. Estamos como, pues un poco ya cansados también de estarnos viendo todo el tiempo en pantallas, incluso nosotros, ¿no? Que tenemos una relación constante dentro de la Fórmula Secreta y otros proyectos en los que colaboramos José Luis y yo, pero creo que también para nuestra amistad, camaradería y colaboración, llega en un momento increíble y por ese lado lo celebro. Y pues bueno, también creo que acercarnos nosotros, pues nos acerca más a ustedes allá afuera y eso sin duda nos emociona muchísimo. Y pues acerquémonos más, contáctenos. Estamos a su disposición en @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. Y también en las redes de la estación, @Ibero909FM, o en el teléfono de la cabina, ¿no? Que estoy muy contento de poder decir esto de nuevo, 55-529-2599. Échenos una llamada, nos encantaría escucharles de viva voz para, pues bueno, incluso poder dialogar. Estamos en las arqueotopías, recordarán que cerramos el año con esta nueva beta de exploraciones y excavaciones sonoras, que son arqueotopías, es decir, territorios arqueológicos que pretenden, a partir de una temática, ir rescatando una serie de pistas musicales recientes y no tan recientes, en este caso bajo la temática de las apariciones, porque bueno, todo giro de año es una oportunidad no solamente para hacer aparecer lo que queda detrás, sino para hacer aparecer lo que puede venir delante, ¿no? Y esta posibilidad creo que siempre estimula la imaginación, para bien y para mal. Empezamos un año difícil, empezamos un año con unas sacudidas que quizás muchos no esperaban allá afuera, pero que en este momento nos, pues bueno, también creo que nos exigen mucho a nosotras, ¿no? ¿Por qué no vamos con un poco de música, José Luis? Vamos con música, tenemos mucho que celebrar esta noche. Dejemos que la trémula luz se haga carne, como diría Charlie García. Vamos a empezar con algo de el productor británico Angel Hunt. Esto se titula Apparition Floor, es un EP que sacó el año pasado, inspirado, por lo que entiendo, en una obra de Giorgio de Quirico. Y estos son algunos snippets del disco que pueden escuchar completo en su Bandcamp, está muy interesante. Vamos entonces con Apparition Floor. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos en un momento.

Estamos de regreso en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9, laboratorio de alquimia sonora. Recuerden que nos motiva la experimentación, nos inquieta, no nos deja estarnos quietes. Y hay un par de saludos por ahí afuera a la maestra Claudia Ruñada, que escucha atenta lo que ella llama cantos de ballenas, aunque nuestra introducción de hoy no es tanto un canto de ballenas, pero le mando un fuerte saludo en estos días intensos de inicio de semestre, a quien es cómplice también de excavaciones y de descubrimientos. De la misma manera, saludos hasta Ecuador a Santi, un fiel feligrés de la fórmula secreta. Saludos a Abraham, saludos a Sharon, pues saludos a todas las escuchas que están pues acompañándonos en este regreso al mundo material. Incluso voy a aprovechar para saludar a Teo, mi hijo, que está dormido, que hoy le dijo a mi esposa Isabel, que también saludo, que porque ya el papá ya no regresaba temprano a jugar con él. La verdad me dio un poco de tristeza. Es una buena pregunta. Pero bueno, por otro lado está la alegría de compartir la frecuencia con todas ustedes por acá. Estamos muy contentos, estamos muy en un espíritu muy celebratorio y vamos a seguir con más música, ¿te parece, Pablo? Me encanta. Esto que vamos a escuchar ahora, me da gusto ponerlo, es de una persona que pues ya ha transitado bastante por la cabina de Ibero 90.9. Esto es de Boundary, de República Dominicana, de su álbum Fantasmagórico, que sacó en 2017. Un álbum muy interesante, ¿no? Todavía bastante, bastante actual, y supongo que se debe a que estaba adelantándose a ciertas cuestiones que nos atraviesan a todas, que ni siquiera voy a mencionar porque ustedes ya saben a qué me refiero. En fin, vamos a escuchar Fantasmagórico del álbum homónimo de Boundary. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Estamos ya de regreso en la fórmula secreta y bueno, hablábamos fuera del aire sobre Derek Jarman. Hablábamos particularmente sobre una lectura reciente de sus libros, de su último libro que se llama Naturaleza Moderna. Bueno, Derek Jarman, cineasta maldito, le decían por ahí, inglés, uno de los niños malos del cine británico que muere de SIDA en el 91, y justamente este libro documenta sus reflexiones del último año y cacho, es como un año y medio de vida, y creo que viene mucho a colación, ¿no?, con las apariciones. Él está documentando cómo mueren todos sus amigos de una enfermedad que pues se conoce poco, que es devastadora y que además va cargada de un estigma, ¿no? Sin duda. Porque es una enfermedad que tiene que ver con la sexualidad y que siendo homosexual y perteneciendo a una comunidad que está marcada también por esa huella, pues creo que se hace presente en el tema de la fantasmagoría y de la aparición que es lo que organiza esta arqueotopía. Sí, sin duda. Y además también aquella otra pandemia que nos da claves para pensar la que estamos viviendo ahorita, pero pues también nos da claves para pensar como mucho más allá, como todos nuestros, las estructuras que nos rodean, ¿no? Porque esa en particular, la de la epidemia del SIDA, la forma en que fue instrumentalizada por los gobiernos del Reino Unido, ¿no?, en el caso de Derek Jarman, pero también en Estados Unidos y en el resto del mundo, como directamente contra justamente las personas que sufren más el estigma, como tú dices, y pues obviamente relacionada también como con el auge o el nacimiento del neoliberalismo y, en fin, ¿no? Pandemia sobre pandemia, ¿no? Y bueno, pensando ahora en lo que dice el papel de los medios de comunicación y de las narrativas que se van tejiendo alrededor de una enfermedad, ¿no? Y cómo esas narrativas luego se convierten en un motivo también de, pues de control, ¿no? Y de, sí, y de narrativas o políticas específicamente de control. Sí, sí. Pero bueno, hacia las apariciones que nos convocan esta noche, creo que una de las apariciones que deberíamos de llamar y de traer a la luz, pues es justamente otros modos de estar y otros modos de compartir. Eso ha marcado la fórmula secreta, no solo la experimentación libre y la libertad que la experimentación a veces suscita, sino experimentación como un vehículo para descubrir nuevas formas de estar juntos. Y creo que hacia allá queremos invitarles en esta nueva fase que inevitablemente se inaugura al volver a la cabina de 99. Sin duda. Pues vayamos con más música, que siempre es la excusa y el aglutinante principal. Háganse presentes de nuevo. Recuerden que también nos pueden escribir por WhatsApp al teléfono de la estación, que es de nuevo 55 529 25 99. Vamos a ir con un poco más de música y después de eso vamos a ir a un pequeño corte, pero seguimos aquí porque todavía tenemos algunas cosas que decir. Esto que vamos a escuchar es de Berraco y se titula Our New Order, ¿no?, pensando justamente en lo que estaba proponiendo Pablo, unos nuevos regímenes de convivencia. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Vamos regresando con The Mountain That Eats Men de Ale Hop de fondo. Estreno de apenas hace unos días, el 7 de enero de 2022, y que a veces nos hace pensar no en las apariciones, pero en las desapariciones. Ahora pensaba así en los paisajes de desaparición, ¿no? Como el paisaje que se traga a los cuerpos, pero también en otras figuras, quizás como la naturaleza absorbe al ser humano y podría reintegrarlo. No sé por qué me viene a la mente esta idea puesta en relación reciente por Donna Haraway de ser composta, ¿no? Esa es una de las formas que creo que podríamos irnos apareciendo en estos futuros alternativos que queremos imaginar, promover y por qué no suscitar aquí dentro de la fórmula secreta el ser composta como pues eso, ¿no? Ser así como cualquier otro ingrediente, se puede decir, de la composta, igual que una cáscara de naranja, igual que los restos de nuestra comida, así nuestro cuerpo, ¿no? Y restarle un poquito de importancia a esas grandes narrativas de la humanidad para hacernos, pues hacernos más reales, yo diría. Sí, o sea, más tangibles. O más tangibles, amigos. Sí. Sí, sin duda. Pues esa ha sido siempre nuestra búsqueda o la tendencia que hemos seguido, como buscar puntos para amalgamarnos, ¿no? Digo, la música, la experimentación, la creación, el pensamiento son algunas de las que proponemos, pero pues definitivamente no las únicas, ¿no? Estábamos ahorita, Pablo y yo, hablando de otra aparición, que son las personas que hablan en estos programas de televisión como de opinión, que siempre están puestos en la televisión de la cabina. Bueno, antes, hora, cuando, ¿no?, veníamos a esta hora, y hoy de nuevo, ¿no? Digo, un programa diferente, como que recuerdo diferente el fondo que tenían, pero... Pero creo que es el mismo programa, ¿no? Están vestidos de la misma manera, creo que sí es el mismo programa, la verdad no sigo la programación de ese canal de la televisión nacional para no entrar en detalle, pero... Comentábamos que sus apariciones son desde Zoom, bueno, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Está en la pantalla dividida y me da gusto que aquí haya una transición, por lo menos de nuestra parte, a un espacio pues tridimensional. Y bueno, creo que ya para ustedes en las frecuencias radiofónicas hay más dimensiones que se pueden hacer presentes o que pueden aparecer. ¿Por qué no vamos con un poquito más de música? Theodora and Her Mysteries, esto también dedicado a mi hijo Teo, que como les decía hace un rato, se quejaba con mucha nostalgia de mi ausencia esta noche, pero bueno, unas cosas por otras, a cargo de un titán, Federico Albanese, también pues uno de los patronos, se podría decir, de la fórmula secreta, ha sonado varias veces, y un lanzamiento igual muy muy muy reciente, y volvemos después de Theodora and Her Mysteries aquí en Ibero 90.9. Sigue sonando de fondo Teodora y sus misterios, Teodora and Her Mysteries, canción que estrena Federico Albanese apenas hace unos días, también un estreno de la semana pasada del 2022, 6 de enero del 2022, dedicado a su hija Teodora, así como por acá se la dedico a Teo, que espero esté durmiendo tan apaciblemente como esta melodía, que no ha sido del todo así en los últimos días, aunque ya está grandecito, sigue siendo sumamente inquieto durante la noche. Bueno, como uno, ¿no? Como uno, supongo, no puede negar la cruz de su parroquia, como pues sí. Dicen por ahí. Queremos mandarle muchísimos abrazos y mucho amor a Astrid, que resuena a la distancia en sus aventuras, una aparición que siempre estará aquí con nosotros en la cabina. Este programa nunca estará sin Astrid. De la misma manera, saludos a Abraham hasta la ciudad de Oaxaca, saludos a Alex, que no se pierde, por lo que entiendo, ningún programa de La Fórmula Secreta. Y pues vamos con más música para que no nos gane el tiempo. Lo siguiente que vamos a escuchar es de El Irreal 21 y se titula Vórtice. Vamos a estar aquí todavía unos minutos en la cabina, recreándonos en este sentimiento tan bonito de estar de regreso. Así que si quieren seguir mandando sus saludos o sus quejas, sus sugerencias, tienen todavía un ratito para hacerlo. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. lanzamiento de diciembre de 2021, directo de el Estado de México, el Irreal 21, aquí en la Fórmula Secreta, terminando con una meditación un poquito más acelerada a las que le precedieron en esta arqueotopía dedicada a las apariciones aquí en la Fórmula Secreta. Todavía hay tiempo para un poco más de música. Sí, vamos a ir todavía con una canción más. Esto se titula Who Has Seen the Wind y es una colaboración entre David Byrne y Yo La Tengo. Es un cover a Yoko Ono para un álbum de pronto estreno que se va a titular Ocean Child. Yoko Ono y su sensibilidad experimental es muy cercana a nosotras aquí en la Fórmula Secreta, entonces pues es un doble homenaje el que llevamos a cabo. No se vayan, esto es la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Vamos ya cerrando esta emisión de la Fórmula Secreta ahí con una pista que se nos coló, pero bueno, una pista tribal que en realidad no era el homenaje que pretendíamos por acá, pero llegamos ya al final del tiempo. Vamos entonces a despedirnos. Muchas gracias por sintonizar. Muchas gracias a Ibero 90.9, a Leo, a Paquito, que nos ayudó a disparar de regreso, nuestro regreso a la cabina. Nos escuchamos el lunes a las 10 de la noche por Ibero 90.9. Adiós. Adiós.